Christina. Pink. Mr. Mina here. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, datos importantes. 2 de noviembre 1920. Es decir, hace 103 años. La KDKA en Pittsburgh se convierte en la primera estación de radio con licencia comercial en Estados Unidos. No es la primera estación al aire, pero sí la primera en obtener la licencia de transmisión. Como los consumidores no están seguros de los beneficios de la radio, la estación anuncia los resultados de las elecciones presidenciales de Harding Cox, haciendo llegar mucho más rápido las noticias a quienes tienen un radio que todos los que tuvieron que esperar el periódico de la mañana siguiente. Resulta que las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1920 fueron el mismo día, 2 de febrero, cuando se inauguró la emisora KDK. Fue cuando el senador republicano Warren G. Harding de Ohio derrotó al gobernador demócrata James M. Cox. La KDKA en Pittsburgh se convierte en la primera estación de radio con licencia comercial en Estados Unidos. Eso fue el 2 de noviembre de 1920, hace 103 años. 103. My next mistake, love's a game, wanna play. New money, student. 2 de noviembre de 2016, Taylor Swift fue la mujer mejor pagada de la música según la lista anual de Forbes, habiendo ganado más del doble que su competidora más cercana, Adele. La estrella del pop de 26 años había acumulado ganancias de $170 millones durante el año 2015, ganancias provenientes principalmente de su gira mundial, que lleva el nombre de su reciente álbum 1989. Eso ocurrió hace 7 años, 2 de noviembre de 2016, que se determina que Taylor Swift en el 2015 se ganó una cifra de $170 millones solamente en ese año 2015. La última. Well, you know. 2 de noviembre de 1963. Al reseñar el concierto de The Beatles la noche anterior en Cheltenham, Inglaterra, el periódico británico Daily Mirror utiliza el título Beatlemania o Beatlemania, insertando efectivamente la palabra Beatlemania en la conciencia popular por primera vez. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Aquí está Henry Mancini, el tema de amor de la película Romeo y Julieta. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.